FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Hola, estamos en FM La Caterva 97.3, la radio comunitaria de Barracas. Hoy es 22 de agosto, es el día del combatiente revolucionario, a 45 años de la masacre de Trelew. Y estamos con Celedonio Carrizo, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y quien estuvo en el penal de Rawson y vivió aquellos días históricos. ¿Cómo estás, Celedonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y acá recordando lo que fue aquella gesta y la masacre, ¿no?, de los compañeros. Como siempre, como todos los años, a diferencia de que hoy estuvimos en la marcha porque pensábamos hacer un acto de los compañeros, pero habiendo un plan de lucha, una actividad como el de hoy de los trabajadores en la calle, preferimos estar ahí como un homenaje a los compañeros también, en la lucha de los compañeros, ¿no? Claro, estar en la calle. Te queríamos consultar, hola Celedonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te queríamos consultar entonces, ¿cómo estás transitando, cómo vivís este 22 de agosto y por qué te parece que es importante continuar la lucha de los compañeros y reivindicarlos y que se conozca lo que pasó, lo que fue la masacre de Trelew? Bueno, o sea, yo creo que la lucha es una continuidad, no se termina con los compañeros masacrados, ni con los 30.000 desaparecidos, ni con los miles de militantes y combatientes que cayeron en la lucha por la justicia social. Simplemente creo que uno trata de hacer lo mejor que puede en cada uno de los actos que desarrolla todos los días en función de recuperar, ¿no?, de los que algunos queremos recuperar lo que perdimos, pero hacerlo mejor. Queremos trabajar en función de que la lucha de todos los trabajadores y de los miles de trabajadores que transitaron en este país, en América Latina, sean reivindicados todos los días con la lucha cotidiana que hacemos. O sea, nosotros siempre privilegiamos el trabajo en la calle, en lo territorial, en lo sindical, todo lo que podamos hacer en función de recuperar esa memoria y de seguirla manteniendo en alto. Y Celedonio, con más de 50 años luchando, intentando cambiar la realidad, que hoy en día, con este panorama represivo tan fuerte, en donde el caso de Santiago Maldonado otra vez nos vuelve a poner en la calle y a decir y a pedir cosas que ya creíamos que no iban a pasar, ¿qué le dirías a la juventud, a los miles de jóvenes que también están empezando a transitar un camino de lucha y de transformación y que quizá no sepan mucho de lo que pasó hace 45 años? Bueno, la juventud está activa. La juventud hoy tiene una actividad muy importante. Yo siempre digo que hoy, a diferencia de la época nuestra, por ahí hay, no sé, es un debate, pero me parece que hoy la militancia está más expresada en las calles que en la época nuestra, que vivíamos en la clandestinidad y todo lo desarrollamos de la clandestinidad o la semiclandestinidad o como podíamos. Hoy están expresados en locales partidarios, de diferentes signos, no importa, pero que están activos y que tienen, por suerte, no les toca vivir lo que vivimos nosotros, pero sí hay que estar atento a todos los manotazos que va a dar la derecha y los va a seguir dando, porque ellos no quieren perder ningún privilegio de nada, al contrario, nos van a arrebatar todo lo que puedan hacerlo. Lo hicieron siempre, la derecha siempre se unió para derrotar a todo lo que intente recuperar derechos para los trabajadores y para los más pobres. Yo creo que hay que estar atento, hay que fortalecer, prepararse, entender cuál es el enemigo principal y cuál es el enemigo secundario. Eso es importante. Eso nosotros lo pusimos en práctica en Trelew, cuando unificamos nuestras fuerzas en función de un objetivo común. Me parece que eso la juventud hoy en día lo está desarrollando. Con suerte, porque no tienen que vivir lo que vivimos nosotros. Son otras experiencias, otros momentos, pero que es igualmente peligroso, hay que estar atento. Todo lo que está pasando hoy es que ellos van a seguir, la derecha va a seguir intentando, el imperialismo va a seguir intentando dominar por todas las vías que pueda. Nosotros tenemos que estar atentos a todo eso y fortalecernos y tener conciencia de lo que tenemos que trabajar, ¿no? Celedonio, ¿cómo recuerda el juicio a los responsables de la masacre de Trelew? El juicio, mira, yo no lo viví muy profundamente, digamos, desde el territorio. Yo estuve presente en algunos momentos del juicio y sobre todo lo viví cuando fue la sentencia. La verdad que lo sentí como una... En ese momento me habían hecho una entrevista por radio y yo sentí en ese mismo momento que era una sensación contradictoria de cosas encontradas, digamos, de sentimientos encontrados. Por un lado, entendíamos que había que hacer justicia, que se habían condenado a los responsables de la masacre, pero por otro lado sabía que de ahí se iban libres los tipos, se iban a prisiones domiciliarias, no como las de Milagro, al contrario, o sea, se iban a sus casas, muy diferente a lo que hoy intentan hacer con Milagro, por ejemplo. Es una venganza la que hacen con Milagro, no le van a dar ninguna prisión domiciliaria como se la dieron o como se la dan a cualquier represor. En el caso de Milagro sabemos que es una luchadora del pueblo que está condenada anticipadamente, ya está condenada por la derecha por hacer lo que el Estado no hizo o no hace, y que la van a condenar de alguna manera socialmente, políticamente, de donde se le ocurra para destrozarlo. Todo ese tipo de cosas hay que evitarlo, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, pelearlo hasta la última consecuencia. En el caso de lo que están pasando los pueblos de mapuches en la Patagonia, la desaparición de Santiago, todas esas cosas son cosas que las van a seguir intentando hacer, las hacen, y desgraciadamente vamos a tener que seguir peleando con eso y prepararnos a cosas peores que van a hacer, ¿no? Eso lo venimos sintiendo desde la Patagonia trágica al día de hoy. Siempre los pueblos patagónicos han sufrido la virulencia de la derecha. Celedonio, te queríamos consultar también, yo me quedé con esto que comentaste de que fue una acción conjunta, una acción de unidad, la de Trelew, entre las organizaciones participantes y lo importante que fue. Y te queríamos consultar cómo fue la organización, cómo lo planificaron, cómo fue estar en Rawson en aquel entonces tratando de organizar esa salida. Bueno, eso se dio a raíz de que nos juntamos distintos compañeros de diferentes organizaciones, siempre cada vez que caíamos algún compañero siempre tenía la vocación de salir en libertad para retornar a la lucha, y la libertad había que conseguirla de la forma que sea. Si no se podía por la vía legal, había que buscar la forma de hacerlo por los medios que pudiéramos, y en ese sentido trabajamos en función de una fuga masiva. Empezamos con un plan inicial que es cavar un túnel, que no dio resultado por la dificultad del terreno, que logramos empezarlo, tenemos habíamos hecho un hueco importante, pero se nos derrumbaba la pared, hay mucha piedra, mucha humedad, y todo eso no lo podíamos sostener, y teníamos otros planes. Bueno, salió el de el que ya conocen ustedes, porque era el que mejor se adaptaba a las necesidades nuestras, porque pensábamos que no teníamos recursos y los recursos los teníamos que sacar de ahí mismo, los teníamos a la vista, entonces teníamos que tomarlo. La necesidad de fortalecernos entre nosotros, tomar la cárcel como una escuela de cuadros, por eso es que primero teníamos que identificar al enemigo principal, identificar las condiciones en las que estábamos y que teníamos un mismo objetivo, un objetivo común, nada más que con diferencias, en algunos casos, digamos que nada más ni nada menos que el peronismo. Lo discutimos un tiempo, pero después seguíamos trabajando en función de prepararnos para aprender otras cosas nuevas, discutir las diferencias, las íbamos resolviendo si se podían, y otras las iba a resolver la práctica. Pero sí sabíamos que teníamos que estar mejor preparados para enfrentar lo que se venía. Por eso es que pudimos establecer esa unidad de concepción entre todos los compañeros, dejando de lado algunas diferencias que no las íbamos a resolver con la discusión, se resolvieron en la práctica. Y eso quedó demostrado que se pudo resolver en la práctica, porque hoy seguimos, de los que quedamos de aquella época, seguimos trabajando en los mismos espacios y ya no con esas diferencias, sino con otras en todo caso, pero con los objetivos más claros hacia dónde queremos ir. Claro. Realmente, ¿me escuchás? Sí, está un poquito cortado, pero te escucho. Ah, perdón. Es para nosotros muy fuerte y muy importante escuchar a quienes protagonizaron ese momento histórico y pensar en el concepto de la unidad, ¿no? De la unidad revolucionaria, ¿no? Salvando las distancias y más allá de los distintos contextos y cosas que están pasando, como es todavía una tarea pendiente, y escucharlos a ustedes, de los cuales seguimos aprendiendo que es viable, que es posible, que están los jóvenes, que están las ganas. Realmente un día como hoy es muy importante, y la verdad que te queremos agradecer enormemente el haber charlado con nosotros, y te mandamos un saludo desde acá, desde Barracas. No sé si Pablo está bien. Sí, muchísimas gracias, Celedonio. Y también, bueno, esto que usted es un ejemplo de lucha, ¿no? Aún hoy estábamos haciendo la cuenta, 76 años tiene. 67 voy a cumplir ahora. Ah, 67. No, ando medio mal en matemática. Estamos medio mal en matemática. No, bueno, pero voy a cumplir este año, pero más adelante. Ah. También tengo 66. Y sigue en la calle ahí luchando. Obviamente, eso no se pierde. No nos jubilamos nosotros. Ojo, seguimos teniendo los mismos enemigos de siempre. Entonces, el neoliberalismo sigue cada vez más organizado y sigue dando pelea, y nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de los compañeros, de juntarse, de poder trabajar juntos, ¿no? O sea, acá no se trata de hacer la unidad por la unidad parte es con un principio de acción y en la cual vayamos resolviendo las diferencias. Hay que aprender a construir en la diversidad, porque eso es lo que nos enriquece, sabiendo cuál es el objetivo. Nosotros tenemos una líder y tenemos un proyecto nacional y vamos a seguir en ese camino. con diferentes formas por ahí, algunos con un partido, otros con otro, pero sabiendo hacia dónde vamos. Eso es lo que yo creo que es lo que tendremos que hacer y lo que nosotros, los que venimos de aquella época, lo seguimos sosteniendo y lo vamos a seguir profundizando. Tenemos que llegar cada vez mejor. Bueno, Celedonio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte y nos vemos en la lucha. Bueno, ojalá que nos encontremos en algún momento. Dale. Ojalá. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes también. Gracias por recordar esto. Chau, chau. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las voces de todas y todos. Amplificando las voces de 24 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar.